your jets, your bills. Hey, down and on and on, oh, high society, down, down, down. Radio Orriols, escucha, convive, solidarízate. Buenas tardes y bienvenidos a Radio Orriols. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Radio Orriols. Soy Marta y voy a acompañarles en esta entrañable tarde. Acomódense, preparen un chocolate caliente y junto al calor de un fuego o una estufa, viajen con nosotros a este mágico mundo que es la Navidad. Hemos llegado 400 en cuadrilla. Si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas. Como podéis escuchar, Radio Orriols vuelve a las ondas. Gracias a los y las que estáis al otro lado. Y, cómo no, a las aportaciones que recibimos, porque sin todo esto sería imposible. Por eso queremos daros las gracias. Como se aproximan las fechas navideñas, nuestro programa no podía ser menos, por lo que les proponemos un recorrido por miles de culturas, tradiciones, inquietudes, deseos y magia. Mucha magia. Al de Belén hay un hombre haciendo gachas con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas. Yeah. Nuestra primera invitada de hoy es María Ángeles, una persona excepcional, fuera de lo común, una mujer que ha entregado, entrega y entregará su alma en todo lo que hace, y que junto al equipo de infantil del Colegio Miguel Hernández, donde desarrollan una labor indescriptible, nos traen los deseos e inquietudes de sus niños y niñas. Hola a todos y a todas, soy María Ángeles. Estoy muy contenta de que Radio Riols se vuelva a poner en marcha. Me jubilé como maestra y ahora sigo de voluntaria en Riols Convive. Me alegra mucho que la escuela participe de los proyectos del barrio, porque siempre he pensado que es muy importante para los niños y niñas y para conseguir juntos un mundo mejor. ¿Qué le pido a Papá Noel? Le pediría que lleve a todas las casas la ilusión suficiente para lograrlo. Y quiero felicitar a toda la comunidad educativa, en especial a la del Colegio Miguel Hernández, porque teníamos miedo de que empezaran los coles en septiembre y se agravara la situación. Pero por suerte esto no ha sido así y han hecho una gran labor y un gran esfuerzo. Maestros y maestras, niños y niñas, familias y todo el personal que trabaja en la escuela. El personal de comedor, conserje, personal de limpieza. No quiero olvidarme de nadie. Me gustaría que pusierais una canción que fue la última que cantamos y bailamos en el cole todos juntos antes del confinamiento. No es villancico, pero invita a todas las culturas a participar de las fiestas y tradiciones. Espero que pronto podamos volver a juntarnos para cantar y bailar. La canción se titula Vine a la festa, Bon Nadal. Al terminar la canción, daremos paso a mis compañeras de infantil, que creo que han preparado algo muy bonito para el programa navideño de Radio Río. Gracias, María Ángeles. Hola, soy Lourdes. Mis compañeras y yo estamos muy contentas de participar en Radio Riols y de dar voz a nuestros niños y niñas, porque sus respuestas siempre son estupendas y nos hacen reflexionar. Y saludos para Marta, nuestra mamá, que en estas fechas la recordamos de elfo, contando cuentos de Navidad, ilusionando a niños, niñas y maestras, logrando sacar ese niño que llevamos todas dentro. Ahora se ha convertido en locutora de radio. Pues ánimo, Marta. Seguro que lo vas a hacer de categoría, como decimos aquí en Valencia. Estas son las preguntas que les hemos propuesto a nuestros alumnos y alumnas. ¿Qué echaremos de menos esta Navidad? ¿Y qué deseos le pedirías a Papá Noel para el mundo? Escuchad y veréis. Esta Navidad le voy a echar de menos que dé besitos y abrazos y jugar con mis amigos juntos. Papá Noel, quiero que se vaya coronavirus para jugar juntos. Me gustaría que Papá Noel le trajera a todos los niños los regalos que ellos pidan. Quiero que Papá Noel a todo el mundo le regale instrumentos de música para hacer una canción de Navidad. Esta Navidad voy a echar de menos a mis abuelos, a mis primos y a los tíos. Le pediría a Papá Noel que se acabe el coronavirus. Vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino. Muchas gracias a todas y a los niños y a las niñas decirles que por favor nunca pierdan su sonrisa. Gracias, Lourdes. Yo también echo de menos ver las caras de ilusión de esos niños y niñas y sus abrazos sinceros a una elfa emocionada. A continuación voy a presentaros la sección de cosas de niños y niñas, que esta vez viene de la mano de la clase de Ana Romero, de segundo B, del Colegio Miguel Hernández, contándonos qué es la Navidad y qué deseo le piden al Año Nuevo. Cosas de niños y de niñas. Hola, somos la clase de segundo B. Estamos hablando sobre la Navidad y quería lanzar una pregunta. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? La Navidad para mí es estar con la familia. La Navidad es algo bonito que compartimos con la familia. La Navidad es para pasarlo bien. Me gustan los regalos para Navidad. La Navidad Es emocionante. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué esperamos del nuevo año 2021? Que se acabe el COVID. Que no llevemos mascarilla. Que estemos todos juntos y lo pasamos bien. Que no haya guerras. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a tu clase. Formáis un gran equipo y una gran familia. Bueno, como sabéis, nuestro barrio es multicultural, por lo que en cada casa se va a celebrar la Navidad con diversas tradiciones, pero que en el fondo todas tienen el mismo mensaje: familia, paz, amor y alegría. Los chicos y chicas del cole nos lo cuentan. Buenos días. Desde el Colegio Miguel Hernández, en la clase de tercero B, Juan Camilo, un niño que acaba de llegar de su país, de Colombia, nos va a contar cómo pasaba él las Navidades allí cuando estaba. A ver, Camilo, ¿cómo pasabas la Navidad con tu familia? Pues las Navidades, como aquí celebráis las campanadas, pues nosotros allí, cuando llegaba Papá Noel, pues nosotros sí pedimos muchos regalos. Vienen los padres y cogen los regalos del niño que nos ha pedido y llaman al niño, y luego el niño va destapando los regalos. ¡Ay, mira esto! ¡Me ha traído esto! Pues los padres lo ayudan a montar. Si ha pedido algo muy difícil, pues lo ayudan a montar. Como aquí celebráis las uvas, pues nosotros celebramos allí el día siguiente, que hacemos una fiesta, celebramos el año nuevo, nos damos muchos abrazos, comemos cosas típicas como pues carne asada, pues buñuelos, empanadas, natilla, muchas cosas. Y cuando ya se termina, pues damos abrazos, ponemos música, bailamos, hacemos muchas cosas. Luego salimos, la gente se va, y cuando nos vamos, como que hacemos hacemos una comida típica que no me acuerdo cómo se llamaba. Cuando se van, nos la comemos, y cuando ya se van, pues ya adiós, que pases una feliz Navidad, que pases bien, que lo pases bien. Y yo siempre que siento eso, como que me da una alegría en el corazón, como digo, ostras, ya empezar otro nuevo, otra felicidad más para el corazón que se va agrandando más. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Ha quedado muy claro que tú te lo pasas genial. Y yo sé que tú cantas villancicos. Bueno, villancicos, ¿no? Canciones típicas también para Navidad. ¿Nos vas a cantar un trocito de tu canción favorita? Sí, hay una canción que me encanta, que creo que la recuerdo. A ver. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven, ven. Muy bien, muchas gracias. Espero que os haya gustado este bonito mensaje que nos ha mandado Juan Camilo. Que la Navidad llene de alegría todos nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! Rumanía, Mara Braviescu nos va a contar también cómo lo celebran ellos en la Navidad. A ver, cuéntanos, Mara, ¿cómo celebráis la Navidad en Rumanía? Pues nosotros, al celebrar la Navidad, primero hacemos unas galletas y preparamos un vaso de leche, ponemos unas zanahorias al lado del árbol de Navidad y se lo dejamos encima de una mesita a Santa Claus, porque ahí en Rumanía hay Santa Claus, no están los Reyes Magos ni Papá Noel. Muy bien. Pues y después de que no Después vamos, salimos afuera y ahí hay nieve y hacemos muñequitos de nieve, ángeles de nieve, batallas con la nieve y es muy divertido. Y en la Navidad nos vamos juntos a la familia, con los abuelos, con mi tío, y lo pasamos muy bien juntos. ¿Y cómo celebráis el fin de año? ¿También coméis, tomáis uvas como aquí en España? No, nosotros hacemos como una fiesta y cantamos también canciones de Navidad. ¿Sí? ¿Cuál es la que más te gusta? Es una que va de un árbol de Navidad y es Obrazumos, tochetina, to verde. Y que en español sería árbol de Navidad, árbol de Navidad, que tienes las ramas tan maravillosas. Ay, qué bonita canción. Además, cantas muy bien. Bueno, Mara, ¿y qué nos querrías desear para el año 2021? ¿Qué deseas para todos? Yo deseo que tengamos las vacunas para el coronavirus. Quiero que pare esto. Y quiero que la gente recicle más. Muy bien, muy bien. Pues ya habéis oído desde la clase de tercero B también, como Mara nos desea, pues esto, que acabe toda esta pesadilla, ¿verdad? Que vengan las vacunas, que podamos realizar nuestra vida normal como lo hacíamos antes, recuperar los abrazos, recuperar un poquito todo esto que hemos perdido. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Feliz Navidad para todos! Representante de los alumnos de tercero y cuarto es Nisana, de la clase de cuarto B. Va a comentarnos costumbres suyas de Ucrania, ¿vale? Nisana, de Navidad, ¿vale? Venga. La Navidad comienza en enero. La Navidad está precedida por un ayuno de 40 días que comienza el 28 de noviembre y termina el 6 de enero. El 6 de enero, con la aparición de la primera estrella, los ucranianos se sienten en una mesa generosa, pero la Noche Santa se lleva a cabo en el círculo de toda la familia. El plato principal para la Noche Santa es kucha y otros 11 platos. El anfitrión se sienta primero en la mesa en sí de una vela de Navidad y bendice la decena, después de lo cual come kucha y la distribuye a la familia. Bueno, pues Nisana estaba un poquito nerviosa, no se entiende, pero bueno, son las costumbres suyas de Ucrania. Esperemos que se entienda y se oiga bien. Muchas gracias, feliz Navidad. Hola, Tiago. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años. ¿Y de dónde eres? De Argentina. ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí en España? 2 años. ¿Y cómo celebrabais allí la Navidad en Argentina? Aunque en Argentina no hacía frío porque era verano, siempre teníamos la tradición de poner un árbol de Navidad y pasar en familia juntos. Y bueno, estar en familia y comer todos juntos una gran cena. Muy bien. ¿Y aquí en España cómo celebráis la Navidad? ¿Habéis traído alguna costumbre de Argentina? La misma costumbre que siempre, solo que con lo mismo, nada más. No se cambia mucho, pero como hace frío, teníamos pensado que después de Navidad íbamos a ir a la nieve. Muy bien. ¿Qué gastronomía típica tenéis en Argentina, aquí los días de Navidad? No sé, pollo asado, carne asada, pan dulce y no me acuerdo de las demás cosas, pero también lasaña y otras cosas, pero no me acuerdo. Muy bien, Tiago, pues espero que disfrutéis mucho estas Navidades. Gracias. Adiós. Igualmente. Hola, pues aquí estoy con Sarika. Sarika es alumna del Colegio Miguel Hernández. Ella va a sexto de primaria y nos va a contar un poquito cómo celebra la Navidad en su país. Hola, Sarika. Hola. ¿De dónde eres, lo primero? De India. De la India. ¿Y cuánto tiempo llevas en España? Eso no sé, pero creo que son 2 o 3 años, por lo menos. ¿Allí en la India cómo celebrabais la Navidad? Es un conocido festival de las luces en representación de la Navidad. En el país, y es una de las fiestas ancestrales. Eso es una representación, ¿no? Un festival de las luces, estás contándonos. Muy bien. ¿Cómo se llama? Diwali. Diwali. ¿Cuánto dura el festival de las luces? 5 días. 5 días. Entonces, aquí en casa, en España, ¿cómo la celebráis? El año pasado, como no había COVID, nosotros nos reuníamos en el Gurdwara, donde rezamos, y encendíamos velas. Muy bien. Y ahora, como hay COVID, no fuimos este año, pero no sabemos si lo hicieron también esta programación. Claro. ¿Qué comida típica hacéis en Navidades? Bueno, hay burfi, jalebi, gulab jamun y halva de zanahoria. Que son importantes, ¿no? Sí. ¿Y luego coméis carne o...? No comemos carne. Como yo soy vegetariana, yo no como, pero no sé si los demás comerán. Ya, muy bien. Pues muy bien, que tengas felices fiestas, Sarika. Sí. Y que lo paséis muy bien. Gracias. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por la ilusión que le ponéis y muchas gracias por compartirla con nosotros. La magia de la Navidad es infinita, al igual que lo es la imaginación de nuestros niños y nuestras niñas. Os voy a dejar con Usía, nuestra cuentacuentos particular, con su cuento llamado El regalo de Papá Noel. Había una vez una familia muy pobre. Entonces, el día de Navidad, un reno que se llamaba Rodolfo encontró esa familia tan pobre. Rodolfo los llevó al taller de Papá Noel. Ahí encontraron muchos elfos trabajando y en uno de ellos encontraron sus juguetes que habían pedido los niños. Aunque fueran pobres, también podían pedir, ¿no? Entonces, los niños pobres y su madre y su padre encontraron a Papá Noel. Rodolfo dijo si podían pedir un poco de dinero, o más bien mucho. Entonces, así es como Papá Noel cada día de Navidad les dejó una pizca de dinero cada día. Muchas gracias, Usía. Esperamos muchos más cuentos como este, porque nos encantan. Bueno, como ya sabéis, este año los coles no van a tener su tradicional festival navideño, debido a la pandemia, claro está, donde las familias podíamos ver a nuestros niños y a nuestras niñas bailando, cantando, divirtiéndose. Pero me ha dicho un pajarito que nuestro corresponsal Eduard, que por cierto está aquí, ha conseguido una exclusiva con el equipo directivo y algunos profesores del Colegio Miguel Hernández. ¿No es así, Eduard? Sí, es así. ¿Y qué tal la experiencia de la entrevista? Pues muy bien. Estaba nervioso, pero ha salido muy bien. ¿Te han contado muchos secretos y muchas sorpresas del Festival Navideño de este año? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Se los desvelamos? Sí. Adelante con Eduard. Y nos encontramos en el Colegio Público Miguel Hernández, junto a María, su directora, en representación del equipo directivo, Alejandra Plaza, de ciclo de infantil, Ana Romero, del primer ciclo, Julián Roger, del segundo ciclo, y Ana Pérez, del tercer ciclo, para que nos cuenten cómo van a preparar estas Navidades tan inusuales para que los niños y niñas para que sigan oliendo a Navidad. Quiero agradeceros al Colegio Miguel Hernández por la participación en la radio. Desde nuestra radio queremos conocer los planes que tenéis pensado estas Navidades en el colegio. ¿Cómo habéis organizado desde el centro la celebración de la Navidad con los niños? Se está grabando bien, ¿no? Hola, buenas. Yo soy María, la directora. Y bueno, en primer lugar queríamos agradecer desde el centro que se haya pensado en nosotros para participar en este programa de radio. Y bueno, transmitir que desde el centro nuestra intención en todo momento ha sido que los alumnos que también se portaron en la pandemia, pudieran disfrutar o ver cierta normalidad en cuanto a las actividades que en el centro realizamos. Sí que es verdad que han sido muchas las medidas de seguridad que hemos tenido que tomar este curso y queríamos hacer lo más fácil posible para ellos la celebración de la Navidad. Por ello hemos querido hacer un lip-dap, que es una representación a nivel de centro de una canción la cual han recorrido con una cámara gracias a los alumnos de prácticas desde los más pequeños hasta los más mayores. Este lip-dap ha requerido de un montón de ensayos para que saliera como a nosotros nos gusta y hemos podido ver en sus rostros, en la alegría que han demostrado y en todo el esfuerzo que han puesto, que hemos conseguido nuestro objetivo, que era transmitirles la felicidad que estas fechas requieren. ¿Haréis bailes para utilizar el escenario? Bueno, pues un poco como intuíamos en la pregunta anterior, este año hemos tenido que suspender el tradicional festival de Navidad. Todos los años hemos montado un gran escenario y hemos contado con la presencia de las familias, de los alumnos y de todo el personal del centro. Todos los años hacíamos un gran esfuerzo por preparar cada una de las clases un baile, pero las medidas de seguridad tan restrictivas este curso escolar hacían imposible el poder celebrar algo de forma tan abierta y de forma tan masificada. Por ello hemos optado por la celebración de otra manera, por la modificación de este evento, por un evento virtual que también estará a disposición de las familias y que seguro que les encanta. ¿Vendrán los Reyes Magos y Papá Noel a infantil? Hola familias, soy Alejandra de Infantil y claro que vendrán los Reyes, pero no solo los Reyes, sino Papá Noel con mucha ilusión y sobre todo con mascarilla, porque les escribimos una carta y les dijimos: queridos Reyes Magos, queridos Papá Noel, nos hemos portado súper bien, porque además desde infantil y desde todo el centro, el motor de nuestra energía han sido los niños. Han entrado al colegio en septiembre con una ilusión, con todo tipo de seguridad, las mascarillas todo el tiempo, lavado de manos, todo lo que les hemos dicho a los niños lo han hecho siempre, y es que se han portado que se merecen, vamos, todo. Así que nada, van a venir el próximo martes, día 22, y nada, estaremos atentos, bajaremos grupo por grupo con nuestro grupo Burbuja y nuestra tutora, y nada, con mucha ilusión. Los Reyes estarán a una distancia prudente, se pondrán en el patio. Este año estarán separados los Reyes de Papá Noel, pero bueno, se verán, y haremos una ruta por cada clase con su tutora, y les podremos saludar, les podremos decir pues todo lo que nos ha pasado este primer trimestre y que les queremos mucho. ¿Cómo celebráis la Navidad con los más pequeños? Pues la Navidad la celebramos, desde luego, siempre con muchísima ilusión y con mucha imaginación, porque los niños son los que ellos nos dicen, tenemos ideas, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, y entonces lo primero que nada es decorar el pabellón de infantil. Ponemos la entrada bonita, ponemos toda la decoración que sale de ellos, y también con la ayuda de las familias, porque siempre enviamos a casa pues ciertas cosas. Por ejemplo, en mi curso se han enviado estrellas, en el grupo de los más pequeñitos botas, y todo eso hace que el pabellón de infantil vaya cogiendo color desde el 1 de diciembre hasta hoy, y ahora está, vamos, precioso. Y también, pues nada, algunos cursos también se han animado a hacer villancicos y lo van a grabar en sus clases, y también una novedad muy buena ha sido que hemos cogido un telón, como si fuera un fondo de fotografía, y nos hemos hecho fotos, que eso es un premio que tiene cada familia, porque vamos a hacer unas fotos individuales y de grupo, que ya las irán viendo en las carpetas de final de trimestre. Teníamos que hacer algo, porque de verdad que estamos súper agradecidas, estamos contentas y felices de que este trimestre lo hemos pasado bien, estamos todos bien, y eso es lo más importante. Así que nada, infantil está bonito gracias a vosotros y a las familias. ¿Habéis realizado alguna actividad con los alumnos de primaria? Hola, buenas. Pues sí, hemos realizado bastantes actividades, porque no olvidemos que la Navidad es una época muy entrañable, es una época en la que compartimos con la familia, compartimos con los amigos. Y bueno, pues desde el primer ciclo, por ejemplo, pues desde un principio solicitamos a las familias que nos ayudaran a decorar el pasillo. Ha sido un trabajo de todo el ciclo en el que todas las familias han participado, y la verdad es que ha quedado un pasillo decorado muy bonito. También hemos decorado las clases, porque claro, los niños nos transmiten su ilusión, sus ganas de hacer cosas, y toda esa ilusión que nos transmiten pues la plasmamos en actividades con ellos. Y también hemos hecho pues bueno, pues otras actividades, como por ejemplo actividades de lectura sobre la Navidad, sobre todos los valores. Hemos trabajado mucho sobre los valores que infunde la Navidad, y prácticamente se ha centrado en eso, y por supuesto en el ensayo del Deep Dive, que ha sido como digamos la actividad estrella de estas Navidades, y así seguimos. El segundo ciclo, tercero y cuarto, también hemos preparado digital un baile de los niños y niñas. Se lo han pasado muy bien, les ha gustado un montón, querían seguir haciéndolo. Digo, bueno, pues el año que viene seguiremos haciendo otro digital, porque les ha encantado. Hemos hecho decoración del pasillo, de las clases, y les ha encantado. Y hemos puesto villancicos muchos días y todo, les ha gustado mucho. Hola, desde el tercer ciclo pues también hemos hecho decoraciones, hemos hecho la decoración de toda la clase, todos han hecho a su libre forma una decoración diferente para que salieran a la lindad. Por supuesto, estoy de acuerdo con mi compañero Julián, que ha sido maravilloso, ha sido una experiencia estupenda. Muchos de ellos también han dicho que prefieren esto al festival. Les ha encantado, porque las caras que tenían todos de hacer algo en común por separado, eso ha sido maravilloso, porque aunque cada grabación se ha hecho en su lugar correspondiente, con sus distancias de seguridad, con las mascarillas puestas y todas las medidas de seguridad que debemos adoptar todos y cada uno de nosotros, Aparte de eso, luego es un trabajo de conjunto, de equipo, en el que cada uno tiene su labor, su momento, sus minutos, y todo tiene que ir engarzado después. Ellos han sido conscientes en todo momento de esta dificultad, que no lo ha sido tal porque les ha encantado y lo han hecho de una manera muy natural, y yo creo que ha sido una experiencia maravillosa y que tendremos que repetir. ¿Cómo vamos a poder disfrutar las familias de las actividades de Navidad? Bueno, a ver, en primer lugar, sí que es verdad que este año, debido a las medidas de seguridad, es imposible que las familias puedan acceder al centro. Por ello, hemos tenido que habilitar y modernizarnos y hacer uso de nuestra página web. Allí es donde vamos a colgar todo el DIPDAP, por supuesto, y colgaremos una serie de fotografías de cómo ha quedado nuestro centro ya en estas fechas. Para ello es muy fácil, solo tenéis que entrar en el Google y componer las palabras Miguel Hernández, Valencia, Mestre, a casa. En ese momento os saldrá el enlace a nuestra página web. Os recuerdo que allí no solo vais a encontrar esta información, sino muchísima información del centro. Y luego sí que es verdad que las tutoras y los tutores harán llegar a través de otros medios, como nos ha comentado nuestra compañera Alejandra, medios escritos, con los cuadernos, con toda la documentación que se entrega a final de curso a los alumnos. También nos llegarán pues esas postales que con tanto cariño y doy fe que han preparado. Y bueno, lo más importante, con nuestros alumnos nos va a llegar, con vuestros hijos, toda la información que ellos os hagan llegar. Repito, dónde está nuestra página web para que lo podáis encontrar con facilidad. En el Google, CEI Miguel Hernández, Valencia, Mestre a casa. Por último, ¿qué deseo tenéis para el año nuevo? Pues lo que deseamos desde infantil es que los niños nunca pierdan la magia, que tengan de todo, porque se lo merecen, que no les falte la comida y algún juguete y algún cuento chulísimo, porque vamos, sois los mejores del colegio. ¡Os queremos! ¡Feliz Navidad! Pues bueno, mi deseo va un poquito más centrado en los sentimientos y algo que he echado mucho en falta este primer trimestre, y es que deseo que todos podamos volver a abrazarnos y darnos besos. Los niños del primer ciclo desean también que nos podamos quitar pronto las mascarillas para vernos las sonrisas. Los niños y niñas de segundo ciclo, supongo que el resto de niños también, lo que quieren es trabajar en equipo, tocar el material, coger el material, dejarlo, y que no lo podemos hacer. Entonces lo están deseando. Nuestro deseo es que todas las familias de todos los niños y niñas, tanto del barrio como de todo el mundo, vuelvan a ser felices y estar juntos y que se recuperen siempre. Bueno, muchas gracias por vuestra participación en Radio Dios, la radio de nuestro barrio. Y feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Bueno, Eduard, qué pedazo de trabajo que nos has hecho en este reportaje, que les ha sacado el jugo, ¿eh? Sí, ha sido muy, muy emocionante, estaba muy nervioso, pero todo ha salido bien, todo planeado, y os deseamos feliz Navidad. Muchas gracias, Eduard, lo has hecho fenomenal, o sea que ves preparándote más reportajes, porque ya sabes que te vamos a enganchar. Bueno, aunque Eduard ya en persona agradeció al Colegio Miguel Hernández su participación, me gustaría hacerlo a mí también, a María, su directora, a Pilar, Alejandra, Lourdes, Mara, Ana Romero, Julián, Ana Pérez, Celia, Esther. En definitiva, a todos los que formáis este gran colegio, que cada día os despertáis con una nueva ilusión y la lleváis hasta nuestros hijos e hijas, haciéndoles mejores personas, para que en el futuro sean capaces de fabricar un mundo mejor. Gracias de corazón. Ahora, ¿queréis seguir descubriendo cómo se vive la Navidad en otras partes del mundo? Sus tradiciones, sus villancicos, su gastronomía. Pues os voy a dejar con Adrián, nuestro corresponsal por el mundo. Hola a todos y a todas. Ya estamos muy cerca de las fechas navideñas, así que acompañadme a este recorrido por varios países de Europa del Este, donde vamos a comparar cómo es la Navidad, tal como la conocemos nosotros y en estos lugares. Albania es un país con la mayor parte de la población musulmana, pero como me relató una amiga de allí, los albaneses son albaneses, luego ya viene su religión. Es un país laico donde la religión no importa mucho ni segrega, hay muy buena armonía, así que se celebra la Navidad a su estilo particular. Existe también una buena parte de cristianos, sobre todo al sur, cerca de Grecia, donde hay más ortodoxos que católicos. Empiezan la decoración navideña en noviembre, después de los días 28 y 29, el día de la independencia del país. Solo los musulmanes más devotos no celebran la Navidad, puesto que en Albania la religión islámica es una herencia de la ocupación turca durante muchos años, por lo que la mayoría de ellos son bastante laxos con la religión. Entonces, solo los ortodoxos celebran la Navidad de una manera más concreta y tradicional. El día 24 acuden a la iglesia a encender una vela y preparan comidas diferentes, dulces, huevos, lo comparten con los vecinos, familia y amigos, incluidas personas musulmanas que se suman a los festejos. Es algo más humano que religioso. El día 24 existen restricciones respecto a la comida que pueden tomar, pero el 25 se puede comer lo que deseen. Cuando estás en la ciudad, se puede sentir asimismo el espíritu navideño. En los bares hay música y la mayoría de ciudades organizan conciertos de Navidad. También se organiza un gran concierto de fin de año el día 31 con muchos cantantes. La Navidad ortodoxa en Bosnia, Serbia y Montenegro es diferente. Lo que corresponde a Nochebuena y Navidad se celebran el 6 y el 7 de enero respectivamente. El 6 por la noche habitualmente se va a la iglesia en familia con una pequeña rama de roble. Hay misa y se prende una hoguera con todas las pequeñas ramas que lleva la gente. El sacerdote también reparte caramelos y dulces a los niños. Esa noche es tradicional que el padre o cabeza de familia vaya a buscar un pequeño roble a modo de nuestro árbol de Navidad. Cuando llama a la puerta con él, la familia le tira trigo y empieza una mini batalla lanzándoselo. Para la cena no se come ni carne ni alcohol, y una vez la familia ha vuelto de la iglesia, ya nadie puede entrar o salir de la casa hasta el día siguiente. La primera persona que llega a la casa el día siguiente se llama Polasnik. El 7 se llama Badni Dan y comúnmente se come carne asada al fuego. También sarma, pasteles, queso, vino y rakia, un fuerte licor. Como nuestro roscón de reyes, existe el Cesnicha. Es como un pan de forma redonda donde se introducen una moneda y algunas pequeñas ramas con diferente significado. Algo así como la figura, el haba. El día 19 es San Nicolás, el día donde se intercambian regalos, y el fin de año festivo es similar al del resto y al nuestro. De todas maneras, el nuevo año ortodoxo es la semana después de su Navidad. Esto es así porque utilizan el calendario juliano y no el gregoriano. En Croacia, la Navidad es mucho más similar a la nuestra, porque también es un país católico. Santa Claus trae los regalos en la noche del 24 al 25. El 24 se decora el árbol de Navidad y se acude a una misa por la noche. La comida para este día no contiene carne ni dulces y usualmente se come pescado y verduras. El día 25 ya se puede comer de todo y se reúne toda la familia. Se pone trigo en la mesa y en un centro decorativo, cuatro velas cuando es la hora de la comida, que representan esperanza, amor, alegría y paz. La Nochevieja también es muy similar a la nuestra. Sin embargo, los Reyes Magos no acuden el día 6, sigue siendo una tradición enteramente española. Bulgaria es un país también de gran mayoría ortodoxa, como lo es Serbia, por lo que tiene muchas similitudes. No se come nada procedente de origen animal los días anteriores a la Navidad. La cena del 24 tampoco contiene ningún ingrediente de origen animal. Se junta la familia y cenan todos juntos. El día 25 se abren los regalos. Muchas niñas y niños sí que escriben la carta a Santa Claus en Bulgaria y por la mañana abren los regalos. Este día sí es posible comer sin restricciones y se come a menudo carne asada. También se prepara una especie de roscón de reyes, como un pan, y la gente escribe pequeños deseos o regalos que se descubren al abrirlo y repartirlo con la mano. También se utiliza la variante serbia con la moneda y pequeñas ramas. En Bosnia, al igual que en Albania, existe una gran población musulmana, pero de igual forma la mayoría de ella no es muy estricta ni conservadora. Allí, independientemente de la religión, se trata de un día familiar. Se cocinan muchos pasteles y dulces, sarma, puré de patatas, estofado y carne asada, además de burek y sirnitsa. No es común escribir la carta a Santa Claus, pero sí que se reciben los regalos debajo del árbol. Es un país un poco más aislado que otros, por lo que las tradiciones más occidentales no tienen el mismo peso. De todas formas, la Navidad va ganando popularidad con el paso del tiempo, y mucha gente hace todo aquello que se ve en las películas, decora su casa, pone música… Gracias por acompañarnos en este pequeño viaje. Gesuar Krislindit de Gesuar Vitinirri. Vesela Koleda y Chestita Nova Godina. Sretan Bosic y Sretan Nova Godina. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Muchas gracias, Adrián. Un viaje extraordinario. Esperamos que sigas contándonos tus maravillosos viajes por el mundo, porque son, la verdad, que estupendos. Como sabemos, esta pandemia no solo está afectando a nuestra salud, sino que también lo hace a nuestra economía y sociedad en general. En nuestro barrio también se sufre esta crisis y el pequeño comercio aún lo nota más. Por eso hemos enviado a nuestra corresponsal Carmen Juan a las calles de Orriols para preguntarles a los comerciantes cómo están pasando estas fechas y cómo les va a afectar esta crisis. Buenos días, soy Carmen Juan y hoy he llegado hasta la zapatería de María Ángeles en Calzados Amorós, que está en la calle Duque de Mandas 19. Buenos días, María Ángeles. Hola, buenos días, Carmen. Queríamos saber qué planes tienes tú para la Navidad, para estas fechas. Bueno, pues aquí estamos, esperando a ver si la gente se anima un poquito más y aguantando. ¿Las ves diferentes? Las veo diferentes este año, sí. Conforme a otras Navidades. Conforme a otras Navidades son diferentes. Uh-huh. Bien por la pandemia o por la situación que tenemos, pero son diferentes. Se acerca gente, pero no con la alegría de otro año. O sea que sí que notas tú alguna diferencia entre Navidades pasadas y esta. Sí, de momento se está notando un poquito. Porque, claro, yo veo que aquí tienes el horario de 9:30 a 2 y de 5 a 8:30. Sí. Que es un horario bastante amplio. Ves poca gente. Poca gente. Hay veces que pasa poca gente por la calle y a ver si se anima la semana que viene un poquito. ¿Y habéis notado si os han informado de las medidas? Bueno, nos informaron al principio, pero ahora ya no ha habido más medidas que tomar. Bueno, no nos han dicho nada. Hay una noticia en que están lanzando la campaña Amuneses Persianes a favor del pequeño comercio y pues que se han destinado más de 6 millones de ayudas a autónomos y pequeñas empresas y que han repartido 2.200 kits de reapertura, pues con mascarillas, gel hidroalcohólico, carteles con anunciando las medidas, folletos informativos y la cinta adhesiva para marcar. Sí, eso fue al principio de la pandemia, uh-huh, cuando ya empezamos a abrir en mayo, creo que lo trajeron a finales de mayo, principios de junio, pero ya está. El diario Levante publicaba una noticia sobre el aumento de las familias que reciben comida del Banco de Alimentos en Valencia. Yo es que no sé. No conoces a ninguna vecina, vecino que lo haya necesitado. Pues nada, te agradezco mucho tu tiempo y tu amabilidad. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Many moons have risen and fallen on long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? He pasado por la calle Padre Viñas, que es donde tienes la tienda. Eso es. Y he visto esta tienda de ropa, ¿no? En moda y complementos. Sí. ¿Cómo se llama la tienda? Paola. Paola. Sí. Está encantada. Yo soy Carmen. Estamos haciendo pues unas pequeñas preguntas a los comercios del barrio sobre cómo están pasando estas Navidades. Cómo o sea, los... muy mal. Sí, se nota diferente. Por ejemplo, ayer no. O sea, solo unas tres entrarían a ver nada más. El año pasado estaba bien. O sea, que sí que notáis diferencia con respecto al año pasado. No sé, no hay antes, el año pasado, cuánta gente se vendía bien, ahora no. Desde este virus no hay gente. Claro. Se nota más vacía. Ahí a la vuelta hay otra tienda grande, ¿no? Ajá. Y dice que está vacía. Claro. ¿Y cómo vais a preparar estas fiestas? ¿Tenéis algo pensado, diferente también? O sea, como le han operado a mi sobrina, ¿no? Pues ahí en casa, ella y sus dos hijos, su marido, y yo en mi trabajo. Más tranquilos, entonces. Sí. Pues nada, te agradezco mucho que hayas respondido a las preguntas. Espero que vaya todo muy bien y que tengáis buena suerte estas Navidades. Estoy en la calle San Juan Bosco y he entrado a un comercio que es una droguería, perfumería, y estoy con... José. José, encantada, José. Nada, en el programa de radio de Riols Convive, en Radio Riols, queríamos preguntarte cómo estáis preparando estas fiestas, la Navidad. Pues con incerteza, con inseguridad. No sabemos lo que puede pasar. Si comprar para vender, si no comprar porque te vas a quedar con el género en la tienda. Complicada. ¿Se nota la diferencia con las Navidades pasadas? En un 250%, claro. Se nota muchísimo. No hay alegría, la gente está muy temerosa. Más que nada por la incertidumbre. Me han comentado de otros comercios que se nota incluso menos gente en la calle. Sí. Uh-huh. A ver... Que normalmente la tienda pequeña, el pequeño comercio, por llamarlo así, se alimenta de la gente más bien, no mayor, sino de edad. Sí. La gente joven, sabes tú que se va a los centros comerciales a pasear o a lo que sea, pero a los centros comerciales. Entonces la gente mayor, la mayoría, pues tiene miedo de salir. Miedo no, precaución. Las tardes son criminales, las tardes no sale nadie por la calle. ¿Qué horario haces, más o menos? De 9 a 2 y de 5 a 8 y media. Ajá. Pero vamos, las tardes no hay gente, no hay... No por mí, el Mercadona, el chico del kiosco, los bares, que antes sí que había, y más este mes de diciembre sí que ha sido un mes de un poquito de movimiento, la extraordinaria de los jubilados, de tal... Pero no, este año se nota muchísimo. Ajá. ¿Y habéis notado también alguna medida, como pues el reparto de los kits que dieron de gel hidroalcohólico, las cintas adhesivas, los carteles informativos? ¿Os ha llegado algo? Bueno, llegó un kit hace 6 meses que el jabón se gastó en el primer mes y ya está. ¿Echas en falta alguna medida que te hubiera venido bien? Hombre, vamos a ver, según el tipo de comercio y tal, hay comercios que entra mucha gente, hay comercios que entra menos gente, y desde luego en el pequeño comercio, aquí por ejemplo, que entra menos gente, pero habrá comercios como por ejemplo el kiosco, que entra muchísima gente, con un reparto, desde que empezó la pandemia, hace 9 meses, pues yo creo que no tienen bastante... Es más, yo vendo, yo sí que tengo para reponer, pero ellos tienen que comprarlo. Uh-huh. Hay una noticia reciente de noviembre de las provincias en la que los vecinos del barrio indicaban que están notando más inseguridad en las calles, que están más sucias, que hay problemas de convivencia. ¿Tú eso lo percibes? Problemas de convivencia sí que hay. Uh-huh. pero bastantes. Pero bueno, el problema de convivencia realmente y desgraciadamente aquí casi que no han dejado de haber. Uh-huh. Vale, pero sí, sí, ahora se percibe más inseguridad. He leído también sobre la sociedad, yo no, eso yo no lo veo. A ver, ha habido veces que ha estado más sucio. Uh-huh. Por lo menos el barrendero que pasa por esta zona es un fenómeno. También depende mucho de quien barre. Uh-huh, claro. He oído también sobre los desahucios. ¿Conoces a alguien que esté afectado? Porque se ve que justo aquí en el barrio de Oriol... Tengo yo mi opinión personal sobre ello y a lo mejor... Buenos días. Vosotros defendís una causa que yo no defiendo, pero bueno. Buenos días, Antonio. No, simplemente era por la noticia de que aquí justo en el barrio es donde más está habiendo... Y así como en otros barrios, que por ejemplo Benimaclet, ver, Campanar, el Cabañal... Está habiendo desahucios, será porque hay gente que con casas ocupadas, ¿no? Es por eso... Hombre, lo que, digo yo. Bueno, tú que eres vecino del... No, pienso yo que sí, aquí hay más desahucios es porque hay mucha gente más en casas ocupadas. En peores situaciones. Que a lo mejor es que su situación no la sé. Entiendo, ¿no? Vale, yo sé que casi todos cobran sus pagas y casi todos tienen la luz enganchada, el agua, no tienen gastos... En fin, yo tengo una opinión que no te la voy a dar aquí porque... Vale, nada, no te preocupes, te lo, si te digo lo opinión, respeto. Te lo agradezco sí, mucho. Esa cinta que sube baja la persona, con la ferretería quizás. José, ya la última para acabar. Me habías dicho dos, ¿eh? ¿Cómo vas? Bien. Es que veo que me has respondido muy bien, gracias. ¿Cómo vas a preparar tú las Navidades? O sea, ¿van a ser también diferentes para la familia, más tranquila? Mi Navidad, las voy a explicar. Mira, ellos también van a comer sus niños directamente. Yo voy a perder estas Navidades cinco cenas, o sea, cinco comidas, cenas, cinco familiares. Nos vamos a quedar mi mujer, mis hijas, mis dos hijas, mi mujer y yo en casa. Ten en cuenta que ahora yo tengo que invertir en esas cenas y en esas comidas que antes invertían mi madre y mis suegros. Uh-huh. Me va a costar dinero. Bueno. No broma. Entiendo. Y ya no es el dinero, esto es un pequeño. Una pequeña broma, ¿no? Que te he hecho. Es el no poder estar pues, con tu familia. Mis suegros reúnen a sus hijos una vez al año. Son cuatro hijos, muchos nietos. Mi madre se reúne, claro, la gente mayor lo que quiere es ver a su familia. Nunca tanto hijos como nietos. Me va a costar porque es que se me encargan. Y les va a costar mucho. Yo entiendo que a la gente mayor les va a costar muchísimo. Claro. Muchísimo. La gente joven a lo mejor, escúchame, siempre tienes la cuñada que te molesta, el cuñado que te molesta y dices, joder, ¿por qué puta madre? No le creo. Pero la gente mayor lo va a echar esto mucho de uh-huh. De acuerdo. Y nada, pues es lo que hay. Pues nada. Hay que ser precavidos y conformes a la situación. Pues espero que vaya todo muy bien y que todo mejore, a ver si acaba esto pronto. Gracias, José. Hasta luego. En la primera reunión que nos hacían al año, todos los años nos decían. Muchas gracias, Carmen. Estupendo reportaje. Esperemos de verdad que todo esto pase pronto y podamos recuperar la normalidad que tanto anhelamos. Tanto los besos, como los abrazos, las reuniones familiares con amigos. Y sobre todo que todas las personas del mundo puedan trabajar sin dificultad. Y llevar ese sueldo a casa que tanto se necesita en algunos hogares y que sin él es imposible vivir dignamente. Desde aquí, desde Radio Riols, lo deseamos para el año nuevo de corazón. Thank you. Bueno, pues esto parece que ha llegado a su fin, ¿verdad, Eduard? Sí, parece que sí. Bueno, yo por mi parte he disfrutado muchísimo en su compañía. Espero que vosotros y vosotras también lo hayáis hecho. ¿Tú, Eduard, has disfrutado? Yo sí, muchísimo. Bueno, pues yo sin nada más que decirles, sobre todo que feliz Navidad y que lo pasen ustedes muy bien, en familia, como puedan, porque ya sabemos las restricciones que tenemos. Y nada más, les voy a dejar con mi compañero Eduard para que se despida de este maravilloso programa que nos ha salido. Quiero desearles que, aún con todas las restricciones y dificultades que se nos presentan para estas fechas, tengan unas Navidades llenas de ilusiones, deseos, amor, alegría y que no olviden la magia. Dejen a un lado sus diferencias, sus redencillas, su mal humor y déjense envolver por la magia de la Navidad. Mírenla a través de los ojos de un niño y así tal vez podamos construir un mundo mejor. Y buenas noches y feliz Navidad. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, doodle, in a one-horse open sleigh. Doodle. O'er the fields we go, doodle, laughing all the way. Doodle. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jing, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those jingles.